descubrirme entre tus brazos. Enséñame a sonreír si tú no estás. Hoy la luna de mi cielo se perdió. Dame solo una esperanza para no dar marcha atrás. Enséñame cómo es la danza de un venado. Provócame una melodía con tu voz. No me digas que la luna se escondió. Que esta noche las razones no me alcanzan para amar. Y así, en algún sitio de este cuarto, descubriré, descubriré cómo me haces falta hoy. Partida entre mis labios, el recuerdo de la ausencia he olvidado en un jarrón, una tristeza disfrazada en mi interior, y una noche acompañada por tu foto en la pared. Y así, en algún sitio de este cuarto, descubriré, descubriré cómo me haces falta hoy. Y así, en algún sitio de mis días, te encontraré entre mi pecho y mi canción.